12 del mediodía, estamos llegando al finalísimo de Panorama, pero antes no nos vamos a ir sin la columna de mujeres y sin la presencia aquí en micrófonos y en mesa de Panorama de Lu Bonetti. Buen día, también buena siesta, porque la escuchan el lunes en la siesta, de acá no se duerme nadie. ¿Cómo anda? Igual por la hora también podría decir buenas noches, no también, sé. También. Pero bueno, ya nos vamos acostumbrando a este nuevo horario suyo, no se preocupe, ya lo tenemos, vamos tomando nota. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Usted contenta porque hay solcito? Sí. Pinta muy buen fin de semana. Hay que quedarse un ratito más ahí dando vuelta por la radio, porque a la una traemos toda la actividad, ¿eh? Mucha actividad este fin de semana. Como todos los viernes a la una, la salidera, no te lo podés perder. Pero ahora, momento de columna de mujeres. ¿Qué se ha traído? ¿En qué ha andado pensando? ¿Con qué se encontró? Ay, he andado pensando en muchas cosas frustradas. Ajá. Hay algunos eventos este fin de semana, el estreno de una obra sobre Martina Chapanay, una caudilla ahí del compañera en lo que tenía que ver con la lucha del Chacho Peñalosa y de Facundo Quiroga. Ajá. Que en algún momento ese iba a ser el tema. Después pasé también porque mañana es el segundo encuentro de mujeres y disidencias del Valle de Punilla. Ajá. Que lo organiza Ni Una Menos Carlos Paz. No pude dar con las chicas, así que bueno, ahí buceando un poco entre las cosas que sucedieron en la semana. Sí. Ayer también el colectivo de actrices acompañó la denuncia de una ex empleada del Teatro Nacional San Martín, que acusa haber sido acosada por el exdirector de este espacio cultural. Sí. Por Diego Pimentel. Así que bueno, varias cosas en la semana, la definición del multimedio, el directorio del multimedio de SRT, de correr a Max De Lupi de su puesto. Actualícenos de eso, porque bueno, se acuerda que el viernes pasado traje. Digamos, esta situación. El multimedio todavía no se había reunido, se expidió el viernes por la tarde, a partir de un comunicado, una nota que firmaron alrededor de 700 personas, participantes del colectivo, de diferentes colectivos feministas, y también algunas estudiantes de la Facultad de Comunicación, egresadas, etcétera, que presentaron ante el multimedio, ante el directorio del multimedio de SRT. El directorio está conformado por unas 7 personas, entre ellas la decana de la Facultad de Comunicación, Mariela. Ajá. Parisi, que bueno, estuvo hablando y contando en algunos medios esto. Se decidieron varias cosas, que haya una editora de género para todos los espacios del multimedio de SRT, una nueva figura, digamos, que ya tienen otros medios como Infobae, como Clarín, como bueno, varios medios, digamos, que tienen esta figura de la editora de género. Una figura que de alguna manera pasa por un filtro de perspectiva de género. Una cosa así, digamos, analiza lo que tiene que ver con el lenguaje, con lo que se va a publicar. Bien. Etcétera. Y también hubo resolución sobre el caso de Lupi. ¿Lo sobre apartaron, dijiste? Sí, lo digamos, Bresi, como que tenía un contrato, no era un empleado directo de, uh-huh, de la universidad, pero sí tenía un contrato a través de su productora. Sí. Y bueno, a través de esa resolución decidieron que deje de participar en los espacios donde estaba participando, digamos, o sea, rescinden el contrato con la productora. No sé qué están poniendo al aire estos días, o si el programa continúa y el que no está es él, eso no lo sé, porque no he escuchado la radio, pero la resolución es esa. También la resolución es abrir un espacio de escucha, bueno, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con acciones para mejorar las cosas que tengan que ver con la violencia de género dentro de la universidad, la adhesión a la ley Micaela, incluir a los SRT, que son parte de la universidad, que ya estaba adhiriendo a protocolos de violencia de género, pero que, bueno, no había adherido así como específicamente, y entonces, bueno, ponerlo por escrito y en un comunicado que tiene 7 puntos, que se puede encontrar en un montón de lugares, y, bueno, digamos, tomar esas acciones. Muy bien. Actualizado el tema que veníamos conversando, no solo en la columna de mujeres, sino también Lea lo había contado, apenas había surgido, y las repercusiones, uh-huh, que iba tomando. Hoy por hoy está corrido. Pero de esto no se trata la columna. No se trata la columna de esto. Le cuento, esta semana hubo, vio que con esto de la primavera se vienen las elecciones de las reinas. Sí, de la primavera. Arranca todo eso. Bueno, no solamente se elige reina en la fiesta de la primavera, sino también en otras festividades. Y acá que, en octubre, cuando es lo del alfajor, vienen las reinas de todo el país. Por ejemplo, bueno, Huerta Grande tiene una figura que se llama embajadora. Sí. Digamos, como queriendo un poco cambiarle simbólicamente la idea, pero lo que sucede es prácticamente lo mismo. Más o menos lo mismo, digamos, con otro nombre. Desfilan en bola adelante de un jurado que elige si está bien su cuerpo, si está bien su simpatía, si es acorde a determinadas cosas. Bueno, resulta que hace un tiempo se viene como criticando desde el movimiento feminista y también desde otros espacios esta idea de los concursos de belleza, sí, y de las elecciones de la reina. Y esta semana unas estudiantes de quinto y sexto año de la provincia de Catamarca, de dos colegios de Catamarca, decidieron coronarse todas reinas, digamos, ¿no? Bien. Habían tenido una fiesta de la primavera, lo habían anunciado como que iba a haber una elección de la reina y decidieron finalmente, digamos, coronarse todas. Muy bueno. Ellas lo explican ahí en un recorte de RTV de Catamarca, que dice, entrevista, creo que dice, Reinas somos todas. Vamos a escucharlas, a ver qué tienen para contar. Nosotros primero dijimos de que queríamos hacer, teníamos que hacer la elección de la reina, y nosotros pensábamos en que ninguna se quería presentar. Entonces eran muy pocas, pero todas las que decían, bueno, yo me presento, pero me sentiría re mal si no salgo nada, por más que sea en joda o en chiste. Quedamos con que íbamos a desfilar todas o las que querían. Y por inconveniencia con llegar a una solución para que no quede como una estafa a la hora de vender las entradas, decidimos de que sí desfilemos como si fuera una elección, porque terminó siendo una elección, nada más que nosotras decidimos, elegimos que debajo de una corona no había una sola persona, sino todas las que queríamos pertenecer. Porque para nosotras la belleza va más allá de lo que, de las medidas, vamos allá de tu color de piel, de tu estatura, de tus centímetros, la belleza subjetiva. Todas somos bellas porque somos nosotras. Más que querer promover como el feminismo, sino decir cómo nosotras nos sentimos estando dentro del sistema, porque no es que nosotras no estamos dentro del sistema, no es que lo miramos del costado, no es que nunca hicimos dieta para pertenecer a los centímetros que se establecen como belleza. Nosotras pertenecemos ahí adentro y nosotras quisimos decirle no estando desde adentro y mostrando cómo nos sentimos. Estemos donde estemos, nosotros quisimos decirle no a algo que es muy fuerte, porque es una sociedad de una mente muy cerrada o muy tradicionalista. Seguimos siempre una estructura de hace muchos años y nadie se paró a decirle no. Y seamos quienes seamos y vayamos al colegio donde vayamos, nosotras decidimos no elegir reina, no elegir una sola reina, sino decir somos todas reinas. Cada una llevó la corona que teníamos, y si no tenían, bueno, pero queríamos, esa era nuestra finalidad, o sea, mostrar que todas somos lindas. Escuchábamos ahí a una de las estudiantes participantes de sexto año de estos dos colegios de Catamarca, que decidieron esto de que debajo de una corona no hay una sola persona, sino que están todas, dice ella. Unas campeonas, tienen clarísima, ¿no? Clarísima. Y además también con el tema de no defraudar a los que iban al espectáculo, o sea, que no salga nada mal. Decían, si no nos van a acusar de estafa. Además, totalmente. Además, también siendo consciente de esto, de que nadie está exento de todas esas cosas que te exige el sistema, de eso, de que dice ella. Nosotras, no es que nunca hicimos una dieta para estar dentro de esos centímetros, no es que somos las mejores porque hacemos esto. Lo entendemos, pero también entendemos que los requisitos de muchos de los concursos de belleza son discriminatorios, son, eso, digamos, dejan por fuera un montón de gente y no está bueno, ¿no? Uh-huh. Ella también dice, no es que seamos feministas. Y me parece que también es una punta para pensar, buscarle formas de nombrar los sentimientos que uno tiene. Quizás, claro, eso, no no sé si llamarle feminismo, sin para mí rotularse. Tiene que ver mucho, claro, con el movimiento feminista, con una forma feminista de ver el mundo, pero quizás eso, no sé, otra forma de nombrar cuál es esa búsqueda en la que están, en esta revolución de las hijas, como la llama Luciana Pecker de alguna manera. Y bueno, me parece que es interesante esta propuesta de resignificar estos concursos de belleza, que a veces son avalados a veces muchos de los casos, en este caso es un colegio, pero avalados por el Estado, como decía antes, claro, por los municipios. Lo institucional está atrás siempre de esto, porque puede ser una institución educativa, pero en general la MUNI o lo que fuere siempre está medio atrás de esto. Exactamente, auspiciándolo, digamos, bueno, promoviendo algunos estereotipos de belleza y de género que yo creo que en muchos casos es solo continuar con cierta historia que... no es que estén como enfrentándose a la idea, sino que no está la parada de pelota de ponerse a pensar que esto está cambiando, ¿no? Exacto. Uno a veces no es que se le quiera ir a la MUNI por retrógrada, por fomentar, sino por continuar políticas cuando se están haciendo llamados de atención para detener esto. Sí, que quede claro, porque si no, parece que ellos fueran que quieren hacer esto. No, lo están continuando y es momento, y se les está haciendo un llamado a hacer una pausa, pensar y... dejar de hacer estas cosas automatizadas. Hay una falta de escucha de algunas cosas que, bueno, está interesante destacar. La otra parte que traje es el discurso que dieron el día de la fiesta. Por la paz mundial estas cosas, ¿no? Obviamente. Es escúchelas. Eso. A ver qué dijeron las pibas. Colegios del sexto año del Colegio Pía Di Domenico y del Instituto Belgrano, decidimos coronar a todas las participantes. Nuestro objetivo hoy, con esta intervención, fue mostrar las críticas a las que somos expuestas por las apariencias físicas y la competencia y cómo terminan afectándonos emocionalmente. Consideramos que un concurso que, además de generar competencia entre nosotras, establece estereotipos de belleza irreales, provocándonos así una infinidad de inseguridades. Además, también decidimos repudiar el mariposón, que promueve la discriminación hacia muchísimas personas. Belleza somos todos y todas. Aprendamos a amarnos y a respetarnos y a no dejar que nadie nos diga que somos insuficientes para algo. Porque decirle no a cosas que nos hacen daño es un acto heroico de amor propio para todos. Siendo así, elegimos que esta noche y siempre, reinas somos todas. Ahí, la arenga final post desfile, post elección. Valía la pena incluso el griterío del ambiente. Sí, sí. Estaban todos muy pasados de rosca, pero valía la pena. O sea, era merecedor de ese clima. Había que. No sé si le prestaban mucha atención, pero sí. Había que arengar el discurso. Muy bueno, muy bueno. Así que eso era lo que quería aportar para el día de hoy, viendo la proximidad también, ¿no? Se vienen todas las fiestas por la zona de la primavera. Bueno, y hacemos una convocatoria. Quien esté escuchando esto y lo quiera poner en su escuela, nada, listo, lo hace, ¿no? Totalmente. Toma el ejemplo de las chicas. Muy bien. ¿Y con qué va a musicalizar? Voy a musicalizar con Miss Bolivia, que estuvo estos días por Córdoba presentando su libro, no sé, algo como un juego de palabras con esto de a la gilada ni cabida que siempre dice, así que no me acuerdo cómo es exactamente el nombre, pero estuvo presentando su libro y dando un show también en el marco de la Feria del Libro. Hay un montón de conferencias interesantes por estos días. Mañana está Mariana Carvajal presentando su libro Yo te creo hermana también en el Cabildo de Córdoba. Ajá. Hay, bueno, una semana que también tuvo dentro de la Feria del Libro, la semana Girl Power, así que está bueno aprovechar quien esté por ahí y tenga posibilidad de acercarse. Y obviamente me voy a ir con Miss Bolivia cumbia, que bien warrior, así que venimos cumbieros en este panorama, así que se engancha perfecto. Bueno, perfecto entonces. Gracias, Lu Bonetti. Hasta la semana que viene. Paso Luciana aquí por Panorama. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo, dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo.